continuamos. Con esto que dice: apuesto lo que quiera que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quiera que te olvides. ¡Vida mía! Dice, dice, dice. Esto va para vos en vivo. Parte de terremoto. ¿Sabes qué? Hoy apuesto, no sé, tus abrazos a ver. Eso sin ganar. También que te escondes y sé que tus ojos se ven llenos de lágrimas. Yo que no quieras ocultar, sé que vas a torcer, no vas a dar, pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más. Te conozco bien y sé que no lo vas a reconocer, que te mueres por volver. ¿Cómo dices? Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Apuesto lo que quieras que me extrañas, orgullosa no me engañas. Apuesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama. Y apuesto lo que quiera, amor, con sabor.